Gavilán me sacó las entrañas del monte y quedé abandonada. Me confunden los siete elementos. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. De mi llanto se faltan las olas, mis gemidos confunden al viento. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí.